enterarte de que estabas en estas listas? Bueno, fue un poco de sorpresa y un poco de confirmación de lo que ya sabíamos. Nosotros que seguimos el tema de la Organización Mundial de Comercio, la ministerial en el 2017, teníamos la certeza de que la AFI había hecho espionaje ilegal. El problema es que todas las causas por habeas data que se iniciaron entonces terminaron en un callejón sin salida, en el callejón sin salida del secreto invocado por los organismos de inteligencia, que fueron sistemáticamente respetados por todos aquellos que deberían controlar a los servicios de inteligencia. Uh-huh. Entre ellos desde la bicameral de control, la justicia, la Agencia de Protección de Datos Personales, pero era sabido que había sido la AFI la que había hecho los listados de qué personas podían acreditarse y qué personas no a la reunión de la OMC, cosa que además fue naturalizada anoche en un programa de televisión por la ex ministra Patricia Bullrich, con una desvergonzada actitud de demostración de desconocer absolutamente las leyes que limitaban su tarea como ministra de Seguridad. Claro. Así que la verdad es que es un poco de indignación, pero un poco de decir, bueno, por fin tenemos pruebas de lo que veníamos diciendo hace años, y esperemos que ahora la justicia deje de hacerse la sota con esta situación. Uh-huh. Beatriz, vos recuerdo aquella cumbre de la OMC en el Centro Cultural Kirchner, luego vendría la del G20 y de allí es de donde la AFI toma una gran cantidad de los periodistas y de los medios acreditados para esos encuentros. ¿Qué pudiste observar, digamos, en aquellos encuentros tan importantes a nivel mundial, pero sobre todo tan importantes para Macri en aquel momento? Mira, son eventos importantes para todo el mundo, más allá de que Macri tenía su propia agenda en esa situación. De hecho, los encuentros de la OMC, justo hoy era el día previsto para el inicio de la ministerial, de la nueva ministerial que se iba a realizar en Kazajistán y que se canceló por, bueno, obvias razones. Pero son encuentros a los cuales las organizaciones de la sociedad civil suelen asistir, donde se debaten cosas que trascienden lo que es un gobierno en una determinada administración. Lo que es más llamativo es que ayer la ministra Bullrich justificó esto diciendo que lo que aplicaron eran protocolos habituales. Esto es, no solo es falso, estos no son los protocolos habituales que se aplican en una reunión de G20 o en una reunión de OMC, que son, insisto, reuniones que se hacen regularmente en distintos lugares del mundo, sino que a la vez fueron hechos con una algo que implica un papelón a nivel internacional. Entre las listas, por ejemplo, de periodistas espiados, están todos los corresponsales extranjeros que llegaron a Argentina para cubrir el G20, uh-huh. Pero no solo eso. Además de nosotros, bueno, la Fundación Vía Libre, la organización que era la Sherpa de G20 para todo lo que era la sociedad civil, para la que coordinó y la que invitó a todas las organizaciones del mundo a participar, a las organizaciones vinculadas con G20, que era Poder Ciudadano, también está dentro de las instituciones espiadas. Claro. Es decir, esto va mucho más allá de cualquier protocolo de seguridad. Yo participo habitualmente de cumbres de este tipo y de otras donde también hay presidentes y altos magistrados de los países en los que se realizan, y no suceden este tipo de cosas que son realmente un papelón a nivel internacional que nos dejan muy, muy mal parados como país. Claro. Buen día, Beatriz. Acá te saluda Leila. Te quería preguntar... Buen día, porque ayer Bullrich hablaba de protocolo. Hoy algunos, de alguna manera, relativizan ese espionaje porque dicen, bueno, son datos que se encuentran fácilmente en Internet, abriendo Google y escribiendo un nombre, son datos que aparecen. Ahora, parece que es superficial eso. ¿Pensás que pudieron ir un poco más a fondo con ese espionaje ilegal en algunos casos? Bueno, en primer lugar, es grave lo que dijo Bullrich ayer, no existe un protocolo de este tipo, uh-huh. Y si, porque por ejemplo, sabemos que, por supuesto, a cada lugar donde va un presidente como Donald Trump, la CIA hace sus tareas de gestionar seguridad y demás, pero no es cierto que esto sea protocolo de este tipo de organizaciones. Eso es absolutamente falso y eso lo podemos probar, de hecho, De hecho, cuando fue el escándalo de la lista negra que armó la AFI, de gente supuestamente sospechosa de ser peligrosa, toda esa gente que estaba en la lista negra de la AFI había sido ya acreditada debidamente por la propia Organización Mundial de Comercio con sus oficinas en Ginebra. Cuando uno se acredita a un evento de ese tipo, presenta credenciales, presentás las actas fundacionales de tu organización, qué rol cumplís vos en la organización, es decir, los protocolos los cumplen las propias organizaciones que te acreditan. De hecho, la intervención que tomó el gobierno argentino en las acreditaciones de la OMC es algo que no tiene parangón en ninguna otra... Fue la primera vez que a la OMC le pasó eso. Y nosotros hablamos, cuando digo nosotros, nuestra fundación forma parte de una red que se llama OWINS, que es nuestra red, es Nuestro Mundo No Está en Venta, que es una red global de organizaciones de la sociedad civil que seguimos las actividades de la OMC, que vamos a las distintas ministeriales. La gente de la propia OMC, del área de ligazón, digamos, con la sociedad civil, pidieron perdón y dijeron, nunca nos topamos con un gobierno que nos haga esto. La OMC, claro, sí, los funcionarios de Ginebra, basados en Ginebra, explicaron a las organizaciones de la sociedad civil que no estaba en sus manos administrar las acreditaciones que ya habían hecho. También queda documentado en un documento que se encuentra, que es la carta del ex canciller Fori, pidiéndole a Gustavo Arribas que habilite la entrada a una ciudadana finlandesa por una gestión que hizo la cancillería finlandesa. Es decir, acá se deportó gente, sí. Se hizo inteligencia ilegal, nada de esto está en ningún protocolo. Es mentira realmente nada de esto está en ningún protocolo de seguridad de ninguna de estas organizaciones que tienen protocolos de seguridad, porque tanto G20 como OMC son organizaciones que han tenido que lidiar con mucha protesta callejera, hemos visto muchas, lo que es el movimiento antiglobalización y desde violencia en Cancún, en Seattle, en distintas ciudades donde se han hecho reuniones de la OMC. La OMC tiene protocolos de seguridad, pero la propia OMC nos pidió disculpas a las ONGs por el desastre que había sido lo que hizo el gobierno argentino en 2017, que ahora sale a la luz y está perfectamente documentado. Claro. O sea que no es cierto lo que dice la ex ministra Bullrich del tema protocolo. Y después, tampoco es cierto lo que dicen los relativizadores de turno, con Sirvena a la cabeza, que esto es información que se consigue googleando. Porque, claro. Primero, es contradictorio con lo que dice Bullrich. Si ese es el protocolo de seguridad, mamita. Estamos mal. Claro, lo puedo hacer yo, claro. Perdón, si ese es el protocolo de seguridad, estamos en el horno. Pero además, no es cierto que la información que está ahí se consigue googleando. A una colega, amiga con la que estuve hace un rato conversando, la siguieron. A ver si queda claro lo que significa esto. Una académica. Claro. Beatriz, una académica que trabaja en su trabajo académico, todo lo que tiene que ver con las políticas de la Organización Mundial de Comercio, es una de las personas más especializadas en OMC que hay en este país, respetada en la comunidad de economistas a nivel global, no la dejaron entrar, y en la documentación aparece que la siguieron. A ver si queda claro, una académica. Sí, Beatriz, lo que se ha difundido en estos días de los más de 500 periodistas que, como decías recién, parece leve, es un pequeño papel donde dice, bueno, más oficialista, menos oficialista, compartió esto, compartió lo otro en redes. El trasfondo, lo que planteas vos, que tiene que ver con un sí trabajo de espionaje más intenso, de cruzar datos con ANSES, con RENAPER, del seguimiento, de cuestiones muchísimo más personales y más íntimas. Sí, eso lo aplicaron a las ONGs y a los académicos, ajá, y eso se hizo en el marco del el sobre donde estaban las cosas de OMC. Claro. Que ahí es donde entramos nosotros, por ejemplo. A nosotros se nos cruzaron... O sea, en la información mía a la que yo pude acceder hasta el momento, que no sé si es toda, después, bueno, veremos qué hay oficialmente en la causa. En principio, esto es cosas que me acercaron periodistas que tuvieron acceso a los materiales, pero hay información que no se consigue en Google, digamos. Uh-huh. Claro. Información, Beatriz, personal. Uh-huh. ¿Y cómo es ahora el proceso judicial? ¿Te van a citar? ¿Cómo empieza todo esto y cómo sigue? Bueno, no sé si me van a citar. Habrá que ver qué dice Martínez de Giorgi al respecto, que es el quien tiene esta investigación. En principio hay dos vías. Una es presentarse en el marco de la ley de víctimas para pedir toda la información que hay uh-huh. en la causa, y la segunda es ir como querellante. Así que muy probablemente hagamos ambas cosas. Uh-huh. Bien. Bien. Beatriz, en lo personal, desde el tema seguridad, digamos, ¿hubo alguna precaución especial o pensás que se va a tomar algún recaudo, tanto en tu caso como el de las distintas personas que han sido investigadas? Mira, en mi caso personal yo soy sumamente cuidadosa de mi privacidad. Ustedes van a ver que yo, si bien hago un trabajo público y hay mucha información de mi trabajo en redes sociales y en publicaciones y demás, yo soy sumamente cuidadosa de todo lo que tiene que ver con, uh-huh. con información personal, familia y demás. No van a encontrar nada de eso, de ese tipo de cosas mías buscándome en Google. Así que yo, más allá de seguiré con los recaudos habituales, porque el resto es toda información que el Estado produjo uh-huh. de manera ilegal, y ahí entonces es bastante más difícil contener eso. En eso vamos a seguir trabajando en Vía Libre para proteger la seguridad y la privacidad de las personas. Por eso uh-huh. también nos estamos oponiendo enfáticamente al protocolo de ciberpatrullaje que fue presentado recientemente, uh-huh. Y todo ese tipo de prácticas que redundan finalmente en socavar los derechos de la ciudadanía. Así que en eso vamos a seguir trabajando como hasta ahora. Claro, y más allá del rol que cumplió la AFE durante el macrismo, la AFI, y que hoy esté intervenida por Camaño y demás, digo, hubo controles que también fallaron ahí para limitar todos un poco el rol de la AFI. Todos los controles fallaron. La bicameral, el rol de la bicameral de control es una vergüenza, la justicia es una vergüenza, en ese sentido ha negado acceso. Se privilegia la cláusula del secreto. Y ya sabemos todo lo que se esconde detrás de la cláusula del secreto. También me parece grave el rol de la Autoridad de Protección de Datos, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública a cargo del doctor Bertoni. Han fallado todos los controles posibles. Uh-huh. Esto nos pone en una situación en la cual es indispensable reformar completamente el sistema de inteligencia y el sistema de controles de inteligencia. Claro. Beatriz, te agradecemos mucho por estos minutos, te vamos a seguir convocando, obviamente. Nos gustaría mucho también poder charlar de la Organización Mundial del Comercio, que está, la verdad, que en un momento también muy interesante de pensar, así que uh-huh. estaremos contigo también en la radiográfica. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Allí escuchábamos a Beatriz Busanich, ella es presidenta de la Fundación Vía Libre, es una de las tantas periodistas, investigadoras, que está en esta lista de espionaje de la Agencia Federal de Investigación, y hay que destacarlo, y bien lo hacía Beatriz, no es solo, como dijimos en algún momento, conocer lo que ponen en Facebook. Tiene que ver con un espionaje, una investigación más profunda. No, comentamos lo que hasta el momento se sabe, lo que se filtra uh-huh. de las acotaciones que hacían como algo anecdótico. Claro. Uno sabe claramente que atrás de todo eso hay un espionaje mucho más intenso y un acceso a la información privada que no está disponible y accesible para todo el mundo, uh-huh. eso está claro. Cuando hablamos de cruzar datos, de RENAPER, de ANSES, tiene que ver justamente con esto. Obviamente el ANSES y el RENAPER tienen información particular de cada uno de nosotros, como uh-huh. y está bien que así sea, puesto que es parte de las organizaciones del Estado, de las instituciones del Estado que se ocupan de eso. Ahora, utilizar los datos de ANSES, los datos de RENAPER para fines de investigación es ilegal. Es ilegal y es lo que han hecho desde la Agencia Federal de Investigación, por eso son denunciados. El juez Villalba tiene la causa por ahora y evitó que se la quiten de su juzgado, así que por ahora va a ser el encargado de investigar las investigaciones justamente de la Agencia Federal de Investigación. Esto fue una denuncia de Cristina Camaño, la actual interventora. El presidente Alberto Fernández ya ha propuesto que sea directora de la Agencia Federal de Investigación, así que veremos cuándo se hace efectivo este nombramiento. Y lo decía recién Beatriz, y hay que señalarlo y repetirlo, ¿no? Este tema de reestructurar todo lo que tiene que ver con las agencias de inteligencia, en este caso la AFI, porque evidentemente no solamente cumplió un rol de espionaje ilegal durante el periodo del macrismo, sino que además no hubo controles a esa agencia. Digo, uh-huh. Tenía vía libre para hacer lo que quisiera. Obviamente que había un aval del gobierno y seguramente estaba impulsada por el gobierno nacional, pero habría que ver de qué manera se empieza a restringir un poco eso para los próximos, para este gobierno y los que vengan, digo, ¿no? Que haya una especie de protección a los ciudadanos y que no haya agencias de inteligencia hurgando la información privada de cada uno de nosotros y nosotras. Uh-huh. Mediodía en la ciudad de Buenos Aires, última hora desde el barrio. Un abrazo. Una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3.